siempre, ya no me aguantas otra. Siempre te doy tu lugar, pero no lo notas. Y no sabes de lo que soy capaz por no perderte. No sabes lo importante que eres para mí. Casi ya ni nos veíamos. Y entre mensajes de textos y miles de pretextos, el amor lo perdíamos. Se acabó. Hoy vuelvo a ser el mismo de antes, ese que te enamoró. Si al final flores, flores. Y siempre hay que regarle.